autonomía y territorio, respetando la relación que hemos establecido desde los tiempos inmemorables en el territorio, la historia, los lugares sagrados, organización social, política y económica que se reproduce en las comunidades y ejidos.